El sitio FM inicia a continuación la transmisión de su programa número uno, el Foro del Sitio. Este es un programa cultural dedicado a analizar con un panel de participantes diversos temas de interés social. En este primer foro que realizamos, el objetivo es hablar sobre la educación. Van a participar del mismo Matías Toledo, aquí presente, Micaela Bernal, que quizás le hagamos consultas telefónicas o en una de esas puede arrimarse más tarde, pero el disparador de este debate va a ser un reportaje que hemos realizado a la educadora con muchos años de experiencia, que es la directora de la Escuela El Caminante de la ciudad de Villa María, Ingrid Becco. Ese reportaje, que fue grabado en horas de esta tarde, va a ser el disparador de nuestro debate. El tema de la educación para nosotros tiene diversos matices que serán recorridos a lo largo de dos o tres capítulos diferentes porque el tema es muy extenso. Por ejemplo, para nosotros son aspectos que intervienen en la educación, el hogar, la escuela, la calle, los medios de comunicación, las computadoras, internet, los teléfonos celulares, las redes sociales. Todos esos elementos confluyen actualmente para crear un estado de conocimientos en los jóvenes, sobre todo, que son los que en total integran lo que tendríamos que tener como resultado su educación. Sin embargo, influyen de distinto modo, muchas veces tenemos visiones críticas de algunos de ellos, y justamente este foro lo que va a hacer es establecer algunas conclusiones respecto de cómo influyen esos diversos elementos sobre la educación de nuestros jóvenes. En el foro de hoy hemos seleccionado, para no ser demasiado abarcativos, dos elementos principales: el hogar y la escuela. Y sobre esos dos aspectos invertidos, primero le vamos a preguntar sobre la escuela y luego sobre el hogar, a la profesora y directora de la Escuela El Caminante, Ingrid Becco, para que ella nos dé su visión sobre este tipo de cuestiones. Entonces, en pocos segundos más, vamos a iniciar nuestro debate, en el cual existen una serie de interrogantes que a medida que vaya transcurriendo el debate ustedes los van a ir conociendo. Vamos a comenzar hablando con Matías sobre las cuestiones que nos interesan sobre este debate. Los oyentes de internet que escuchen este programa sabrán disculpar que el comienzo es un poco abrupto porque tuvimos una falla al inicio de la grabación, que la estamos tratando de corregir, pero se han omitido unos pequeños párrafos iniciales y arranca directamente Matías hablando sobre el tema. Los dejo entonces ya con el inicio del primer foro del sitio FM. Las actividades culturales de los chicos, los padres la promueven, no la promueven, a los chicos les interesa. Bueno, todas estas cuestiones quiero que empecemos a charlar un poco. Y no sé si sería bueno escuchar una entrevista que hemos grabado en el día de hoy para terminar de introducir en esos temas y empezar a tirar causas concretas, a charlar sobre lo concreto. Sí, me parece muy bien. Un poco esa va a ser la dinámica, justamente, ¿no? Que las entrevistas de personas que nos parece que tienen una opinión quizás más formada que la nuestra, definan cosas y nosotros podamos comentar después los puntos de vista, ¿no? Respecto a este tema de la educación, a mí me gustaría agregar a todo lo que has dicho, que me parece muy importante, es que en realidad el problema va más allá de los jóvenes, ¿no? Y un poco lo vamos a ver en el reportaje que vamos a escuchar enseguida con Ingrid, que ella sitúa más como docente el problema en los adultos que en los jóvenes. Y en realidad, si nosotros lo pensamos un poco bien, el leitmotiv que impulsa la existencia de esta emisora radial es colaborar, contribuir con la reconstrucción de la cultura social y popular. Es decir, estamos viendo un déficit, pero no en los jóvenes solamente. Estamos viendo un déficit cultural en toda la sociedad. Y si se produce un déficit cultural en toda la sociedad, obviamente que los padres no estamos ocupando el rol que tenemos que ocupar frente al tema educativo, quizás los maestros tampoco, quizás los dirigentes que tendrían que marcar caminos con sus ejemplos tampoco, etcétera, etcétera. Es decir, las estructuras de la sociedad es como que no están orientadas y bien enfiladas en el tema educativo. Creo que esa va a ser una posible gran conclusión que al cual llegue nuestro programa, pero esas conclusiones son temerarias si nosotros no vamos construyendo los escalones que nos permitan llegar a esas conclusiones. De todos modos, como el comienzo de la educación es la niñez, vamos a iniciar el programa con una canción de Serrat dedicado a esos locos bajitos. ¿Qué te parece? Me parece excelente, me trae recuerdos de mi niñez, de mis padres escuchando Serrat, así que adelante nomás. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Juan Manuel Serrat, esos locos bajitos. Prácticamente el leitmotiv de nuestro programa, esos locos bajitos, por los cuales estamos tratando de discutir y de llegar a alguna conclusión para ver si podemos mejorar de algún modo este proceso educativo que nos preocupa a todos. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, su programa del día martes, programa número uno en cuanto al foro del sitio. Es el primer programa Foro El Sitio que estamos desarrollando. Estamos aquí en vivo junto con Matías Toledo y estamos online en comunicación con Micaela Bernal, que va a participar luego de que escuchemos el reportaje. ¿Querés agregar algo, Matías, antes del reportaje? Bueno, con muchas ganas de escucharlo y de empezar a charlar sobre el tema. Bueno, yo le hice a Ingrid hoy dos preguntas, una sobre la escuela y una sobre el hogar, sobre los padres, digamos, ¿no? Vamos a escuchar la primera parte del reportaje, que es más larga, que abarca la primera pregunta, abarca algunas cosas que le he preguntado respecto de su actividad, respecto de la Escuela del Caminante, y después vino la pregunta. Cuando ella termine de responder la primera pregunta, vamos a cortar el reportaje, vamos a participar un poco con Matías, y luego vamos a escuchar la segunda respuesta a la segunda pregunta, y ya después la vamos a comunicar y tratar de sumar también a Micaela al análisis, ¿eh? Bueno, ¿largamos entonces? Bueno, vamos a escuchar entonces a la directora de la Escuela del Caminante de Villa María, Ingrid Becco. Bueno, estamos entrevistando a Ingrid Becco, que es la directora de la Escuela El Caminante de Villa María. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted y cómo está la audiencia? Bueno, la audiencia no sabemos nunca muy bien cuánta audiencia tenemos. Yo estoy muy bien, pero como en los buenos tiempos me podés tutear. Soy un poco más viejo que vos, pero no tanto. Perfectamente. Bueno, Ingrid, a mí me gustaría que tú cuentes, pero muy rapidito, un poco tu historia. Yo sé que tenés mucha trayectoria docente, que has estado haciendo patria por el sur. A ver, contanos un poquito de esa parte de tu vida. Bueno, sí, resumidamente, yo me fui a vivir al sur, a Chubut, en una zona de frontera, un pueblito que se llama José de San Martín, a los 22 años. Allí en ese pueblito nacieron mis dos hijas. Y yo trabajé siempre así como directora de un servicio de minoridad, se llamaba en esa época, que era un hogar diurno para niños que los padres trabajaban, y entonces el Estado cubría de alguna manera el cuidado de los niños mientras las madres trabajaban. Después nos mudamos a General Roca, Río Negro, y allí trabajé también en torno a minoría, se llama así en la provincia de Río Negro también, no sé si ahora ya le habrán cambiado el nombre, digo por esto de lo que implica hablar de menores y no de chicos, ¿no? Correcto. Pero bueno, así se llamaba la repartición en ese momento. También trabajé en hogares donde había niños que vivían en los hogares o que asistían diurnamente. ¿Y cuántos años duró toda esa etapa? Yo en realidad he olvidado decir en la presentación que yo soy psicopedagoga, que la licenciatura en Cipolletti, pero digamos lo mío es la psicopedagogía. Y así en Roca hasta el 2005, que después volví a Villa María, de donde es mi familia, ¿no? Los chicos van a la universidad, se empiezan a organizar y uno tiene que reacomodar la vida, digamos. Así que eso sería brevemente la... Bueno, muy bien, historia. Muy bien. Es como para presentar el tipo de persona que eres, comprometida. Por eso me interesa mucho esta nota que estamos haciendo contigo, ¿no? Ahora, contanos un poco, contale mejor dicho a la audiencia, porque yo la conozco de cerca, ¿no? Pero contale qué es esta experiencia de la Escuela El Caminante, rapidito. Bueno, la Escuela Caminante es una escuela de nivel, tiene los tres niveles, inicial, primaria y medio, y yo soy directora del nivel medio. Es una escuela que si bien es privada y tiene una cuota importante, la verdad que se sostiene con el esfuerzo de todos, ¿no? De los chicos, de los padres y de los propios docentes y profes. Y se sostiene, me refiero a, por ejemplo, este año... los preceptores, las aulas las pintan los chicos, por ejemplo, ¿no? Venimos un sábado, hacemos una choripana con algunos profes, pintamos las aulas. Y este año los preceptores dijeron, nosotros queremos esperar a los chicos con las aulas pintadas y en el tiempo, digamos, de febrero que nos presentamos, pintaron, acondicionaron las aulas, ¿no? Y en este sentido es solidario. Hemos trabajado los problemas de convivencia que en algún momento, bueno, como toda escuela secundaria, el convivir entre chicos y adultos, entre adolescentes y adultos siempre es un conflicto. Y hemos reconvertido de alguna manera los conflictos vinculares entre los chicos en conflictos que significaban poner en práctica un proyecto, ¿no? El conflicto es para resolver un proyecto más que vincular. Esto nos ha permitido cambiar las posiciones y mirar las cosas de otra manera, ¿no? Los proyectos tienen que ver con cuidar al otro, sea dentro de la escuela o en la escuela suburbana. Y esto ha posicionado de manera que los conflictos son de mucha menor magnitud, ¿no? Qué bueno. La escuela tiene jornada completa de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, con una carga fuerte de inglés, 8 horas semanales. Tiene filosofía, teatro, plástica y música, todo desde primero a sexto año, ¿no? Y tenemos algunos proyectos particulares, como el grupo TACU, que vos lo conocés porque nos has ayudado desde que empezamos a pergreñar un poco la idea. Es un grupo ecológico que trabaja con la reforestación de árboles autóctonos. Tenemos un proyecto de pintura de escuelas de frontera, hemos pintado escuelas en 8 fronteras argentinas, todo, digamos, con esfuerzo de los chicos, es decir, no hay nada de nación ni de provincia que financie esos proyectos, los chicos se autogestionan para los proyectos, ¿no? Muy bien, muy bien. Esto, digamos, sería un poco la idea de la escuela, ¿no? Como la solidaridad no solo beneficia a otros, sino que nos beneficia a nosotros mismos. Bueno, como yo te lo adelanté hoy cuando te convoqué para esta entrevista, ya le vamos a hacer una entrevista bastante completa también a los chicos del grupo TACU, ya por la emisora hemos hablado ya mucho del grupo TACU, pero ya vamos a organizar para un próximo programa una entrevista con los chicos de TACU y con Mercedes, que los acompañe, que yo sé que es la profe que está más comprometida con la parte ecológica, ¿no? Sí, sí, me hace años que va consiguiendo por ahí algún profe que la acompañe o que la ayude con el proyecto porque implica un esfuerzo notorio, pero Mechi, bueno, digamos, conmigo cuenta obviamente para empujar, porque de ecología yo he aprendido básicamente con ustedes, pero digamos, es esa la que lleva la bandera de Tajo, indudablemente. Bueno, aténdeme, Ingrid, todo esto está muy lindo, pero como esta no va a ser la última, sino la primera entrevista, porque este foro que estamos haciendo para el tema de la educación va a ocupar varios programas, suponemos. Hemos dividido en partes porque nosotros entendemos que en la educación es un sistema complejo, a donde ya no intervienen como antes, cuando éramos niños nosotros, que ahí estaba el hogar, la escuela y la calle, digamos, ¿no? Ahora, además de esos tres elementos, bueno, están los medios de comunicación, la televisión, internet, la computadora, las redes sociales, en fin, todos los conflictos que conocemos, la violencia, la inseguridad, todo interviene en el proceso educativo. Y este foro pretende ir abarcando aspectos. Hoy vamos a dar inicio al foro solamente con dos aspectos, el hogar y la escuela. Entonces yo te voy a formular dos preguntas. Una primera que está referida al aspecto escuela y la segunda va a estar referida al aspecto hogar. Va la primera entonces. Muy bien, escucha. La primera sería sobre la escuela. Nosotros, o la audiencia sabe, de que a los chicos les cuesta mucho tenerle cariño al conocimiento. En realidad es como que no les interesa el conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son desde el punto de vista de tu actividad, de tu posición, las causas que impiden generar ese interés de los alumnos por el conocimiento? Por lo menos enumera dos o tres causas que te parezcan relevantes. Bueno, yo cuando charlábamos decía que yo voy a ser honesta, ¿no?, con lo que pienso, ¿no? No digo que esta sea la verdad o que, ni siquiera que sea demasiado interesante lo que voy a decir, pero con honestidad yo creo que los chicos sí se interesan por el conocimiento y se interesan mucho por conocer. Creo que nosotros no encontramos la manera de conectarnos con ellos para ver cómo nosotros modernizamos las prácticas de enseñanza. ¿Cómo nosotros revisamos algunos planteos para poder acercar esto a los chicos? Digo, mi experiencia es que cuando yo me aburro dando clases, mis alumnos se aburren el doble. Entonces, si yo no reviso mi práctica y planteo cosas que para mí sean interesantes y divertidas, no puedo pretender que mis alumnos se interesen por algo que ni yo misma me intereso, ¿no? Digo esto pensando en los docentes. Porque por ahí uno pone el acento en los chicos y en realidad nos abarca todo el contexto en el que vivimos, ¿no? Hablábamos con mi madre los otros días y ella decía, puesto rejas, hemos puesto unas rejas porque así ella no abre la puerta y directamente se encuentra con la gente, como un tema de protección. Y entonces, yo digo, ¿te acuerdas cuando yo era chica de esto hace unos cuantos años, debo decir? Y la puerta quedaba sin llave. No me ponía llave a la puerta. Voy a entrar a la calle y abrías la puerta, ¿no? Digo, cambian las épocas y cambiamos todos y nos vamos acomodando estas épocas o creando estas épocas también, ¿no? Entonces, el tema del interés por el conocimiento no es el mismo que teníamos nosotros cuando éramos chicos o lo que nosotros entendemos como construcción de interés por el conocimiento. Es diferente el que tienen los chicos, pero sí lo tienen. El problema del desafío es ver cómo despertamos ese interés por el conocimiento. Yo no he encontrado alumnos que no tengan interés por conocer. Lo que sí he encontrado es muchos alumnos que no sé cómo hacer para interesarlos en el conocimiento. Pero cuando he logrado encontrar la manera, el chico se engancha en querer conocer, en querer saber. Lo que sí hemos perdido, y esta es una pérdida por la cual lloraremos, pero no sé si podemos hacer algo, son hábitos que teníamos, como el de la lectura de un libro, como el de la responsabilidad en la tarea, que yo traía la tarea, me moría de vergüenza si me llegaban a preguntar a mí, y los chicos hoy no tienen demasiado conflicto con no traer la tarea, ¿no?, con no estudiar para una evaluación. Pero sigo pensando que el problema es de los adultos, ¿no? Que nos cuesta ver cómo conocer esto que decíamos de Tajo, por ejemplo, que es un grupo donde la participación de los chicos es optativa, si no están obligados a participar y nadie los califica por participar. Ellos van porque les interesa conocer. En filosofía participamos de las Olimpiadas Nacionales de Filosofía que organiza la Universidad de Tucumán. Y las internas de la escuela, es decir, porque hay una instancia, el concurso interno en la escuela y después con otras escuelas. En la interna no sabe la cantidad de chicos que hay para participar y también es optativa. Creo que el problema es cómo nos damos cuenta, cómo le interesa conocer al chico en todo caso. Y a veces nosotros bajamos personas y seguimos repitiéndonos a nosotros mismos en un esquema que no da resultado y que sigue generando esta distancia. No porque el docente sea mal docente, porque también se formó así. Lo cambió la generación que viene y no encuentra cómo hacer pie con estas nuevas generaciones, que traen poco hábito de trabajo, que tienen dificultades en la escritura, que nosotros en cuarto grado escribíamos mejor que los chicos de primer año, que, digo, estos son los chicos que tenemos y estos son los que hay que educar y despertarles el interés por el conocimiento. El chico que éramos nosotros ya no existe, ¿no? Entonces, si me pregunta por qué, yo creo que un poco es esto de la ley del menor esfuerzo, de las características de la posmodernidad que todos conocemos, la cosa fácil, la guita instantánea, el menor esfuerzo para conseguir mayores cosas, el engañar para obtener algún beneficio económico rápido. Los chicos están en este contexto y estas son las cosas que reciben los programas de televisión, que tienen un impacto terrible. A veces uno le dice a los chicos, bueno, recreen ustedes o inventen algo, y van a inventar lo que ven ellos en televisión, que muchas veces son contenidos chabacanos, que son contenidos más bien de manejar la cabeza de la gente hacia determinados sectores. O sea, creo que tenemos que buscar nuevas formas en estos tiempos que corren de despertar el interés. Esto es básicamente lo que creo, ¿no? Bueno, me parece bárbaro, Ingrid. Vamos a hacer aquí un pequeño corte para luego seguir con la segunda pregunta, porque obviamente que todos los comentarios y respuestas que ha dado Ingrid dan para la reflexión, ¿no? En primer lugar, ella retruca un planteo nuestro, pero lo retruca muy bien, ¿no? Porque yo le pregunto cuáles son las dificultades que tienen los chicos para tener interés por el conocimiento, y ella dice, no, los chicos tienen interés. Las dificultades las tenemos nosotros para ponerlos a ellos en situación de querer conocer. O sea, más que todo ella puso énfasis en que la metodología didáctica, la forma en que se lleva adelante los programas de enseñanza, no están adecuados a los tiempos que vivimos. ¿Qué opinás, Matías? Y relacionado a eso, Carlos, también lo rescato, me quedó grabado que los tiempos han cambiado con esa anécdota que ella comentaba. Los chicos tienen hoy otras expectativas. Su conjunto de creencias creo que está formado por todo su entorno, y eso es lo que hace de generar sus expectativas sobre el mundo y sus necesidades de conocimiento. Esas necesidades y esa estructura de creencias no son las mismas que podríamos haber tenido nosotros cuando éramos más chicos, o nuestros padres o nuestros abuelos. Y siempre, como estamos guiados por la generación más grande, supongamos que tenemos chicos, nosotros tratamos de acomodar las creencias de ellos a las que nosotros experimentamos cuando tenemos esa edad, o con las cuales, o con las condiciones con las cuales nosotros nos hemos formado. Yo creo que ese conflicto va a existir siempre, esa tensión. De todos modos, creo que poder suavizarla, integrarla y acercarla, creo que sería lo sano para la educación, para que haya un acercamiento entre esa estructura de creencias del mayor, del adulto, con el del niño, ¿sí? Bueno, los niños nos ven como fuera de este mundo, ¿no? Con otros intereses. Sí, ante todo vamos a mandarle un mensaje a Micaela, que debe estar furiosa porque debe tener ganas de opinar, ¿no? Le vamos a decir que se tranquilice, porque por razones técnicas recién le vamos a poder dar entrada cuando termine el reportaje a Ingrid, y entonces para para que pueda yo organizar un poco el sistema acá de comunicación, porque la tengo que llamar por teléfono, ponerla al aire y qué sé yo. Así que, Micaela, vos empezá a preparar tu artillería, que te vamos a dar el espacio cuantito terminemos nosotros. Ahora estamos nosotros aquí. Esto es machismo puro. Tranqui, Micaela, te estamos esperando y queremos también escuchar tu opinión, que hemos charlado también con Mica con de todos estos temas y es muy interesante. Después también todo, escucharla. La culpa la tiene ella, que no le dieron permiso para venir, ¿no? Mira, hay algo que yo quiero agregar a esto, pero voy a decir algo picante, ¿no? Algo para la polémica ahí, que para que usen el WhatsApp. Ahí, Ingrid, yo creo que separa dos cuestiones que me parecen muy importantes en cuanto a los chicos. Ella no pone el eje en que los chicos tengan o no interés en adquirir conocimientos. Más bien lo pone el eje en las conductas. En las conductas. Por ejemplo, ella dice, yo me moría de vergüenza si no llevaba la tarea hecha el otro día. En cambio, a los chicos ahora ni les preocupa llevar hecha la tarea. Ese es un problema de conducta. ¿Y por qué esa conducta, Carlos? Creo que viene por el lado también del entorno. Pero la gran pregunta, ya vamos a entrar a los padres enseguida, ¿no? Ya vamos a entrar a los padres. Solamente a los padres. Pero por ahora no, yo tampoco. Pero es que la sociedad, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de la sociedad a un chico le dice que es importante aprender a estudiar o a jugar fútbol. El mensaje que le dice a una chica que es importante adquirir cultura o mejorar su belleza en el gimnasio para ser modelo. Y yo voy a decir ahora la blasfemia, bien de dinosaurio, ¿no? Ahora me pongo la vestimenta de dinosaurio y me voy a animar a decir algo que yo sé que hiere ciertas sensibilidades ideológicas, pero lo voy a decir. En un momento dado surgió el tema de las carreras con salida laboral. Las carreras con salida laboral. Y aún hoy. ¿Eh? Aún hoy. Aún hoy, ni hablar. Eso, que parece ser algo muy progresista, porque los chicos pueden llegar pronto a tener un trabajo, a generarse su ingreso y qué sé yo, y en una de esas seguir estudiando después, porque en ese momento, cuando surgió las carreras con salida laboral, era partir la enseñanza en dos etapas, que uno en tercer año de la universidad pudiera tener un título intermedio, con eso conseguir trabajo, y luego seguir estudiando. Pero resulta que cuando vos le metés dinero en la billetera, chico, en la sociedad de consumo, ahí empieza a haber un cambio grande en la personalidad, porque es mucho más interesante consumir que sacrificarse y estudiar. ¿Tá? Entonces, yo creo que las carreras, el concepto de salida laboral aplicado a una carrera, cambió el eje de la cuestión. Puso el eje en la adquisición de ingresos más que en la adquisición de conocimientos. Y me parece que ahí hubo un mensaje erróneo de la sociedad intelectual, porque eso fue un invento de los intelectuales. Fue los dirigentes universitarios, los dirigentes de la educación, inventaron el cuento este de las carreras con salida laboral. Y digo el cuento este porque tampoco generaron la salida laboral. Argumentos de venta también lo llamarían, ¿no? Se llenó de ofertas, argumentos baratos de venta. Se llenó de ofertas académicas en los institutos privados, inventando carreras con salida laboral. Pero se llenó también de egresados en supuestas carreras con salida laboral que saturaron rápidamente el mercado. Y ahora resulta que cuesta mucho conseguir un buen ingeniero o un buen cirujano. Porque, es más, la ecuación económica se resuelve mucho antes con la salida laboral temprana. Y después iremos viendo, vamos viendo a medida que avanzamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de conducta social, que yo creo que Ingrid no lo dijo en forma muy explícita, lo estoy diciendo yo, no se lo encargo a ella, me hago cargo yo, pero cuando ella menciona el facilismo, cuando menciona de que los chicos no se preocupan, la despreocupación, dice que ahora, en aquellas épocas, en cuarto grado, alguien escribía mucho mejor que un chico en la secundaria de ahora, lo cual es cierto. Sí, antes que escapemos del tema de la salida laboral, yo lo he visto y hasta por ahí toca un poco la experiencia propia, es la ansiedad también, ¿no? La ansiedad de de hacer y aplicar lo que por ahí uno le gusta hacer, ¿sí? Creo que muchas de estas carreras también reconozco que son argumentos de venta, pero yo veo chicos que con alguna determinada rama del saber, o por lo menos el saber hacer, ¿sí? Algo generalmente cuestiones prácticas, habilidades, esta gente, estos chicos jóvenes necesitan aplicarlo cuanto antes. Y también, no nos vamos a escapar por este tema porque no terminamos más, también hay un contexto de una necesidad también de salir a trabajar rápido, ¿sí? Una necesidad económica y social. Pero no entremos en esa discusión porque es un tema para... No, estamos justamente abriendo abanicos de temas, ¿no? El tema de la salida laboral, el tema de los nuevos formatos de carrera, el tema de el porcentaje de deserción enorme que hay en el nivel universitario. Es bajísimo el porcentaje de los que terminan la carrera respecto del número que comienza la carrera. La deserción es tremenda, ¿eh? Es cercana al 80% según datos que hemos visto hace poco en los medios publicados. En la Argentina hay una deserción del orden del 80% en el nivel universitario. Bueno, pero también lo he analizado mucho el tema, me ha tocado muy de cerca, lo veo muy de cerca, y no tenemos que dejar de premiar el esfuerzo a hacer toda una carrera y terminarla, pero también creo que hay muchas fallas en el diseño o mucha desactualización en el diseño de las carreras que hacen que esto también pase. Por ahí es un caldo de cultivo para que estas cosas pasen, pero ojo, que no se confunda con que estamos dejando de premiar el esfuerzo. Bueno, el foro, obviamente, Matías, vamos a tener temas que de sobra, ¿no? Porque ya estamos hablando recién de la escuela con Ingrid y ya hemos llegado hasta la universidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a continuar, quedan unos 5 minutos, menos de 5 minutos, de respuestas de Ingrid Becco, directora de la Escuela El Caminante de Villa María, con la segunda pregunta, el papel que tendrían que cumplir los padres en este problema del interés de los chicos por el conocimiento. Vamos a ver qué opina Ingrid y luego ya cerramos el reportaje, escuchamos música, nos organizamos para conectar a Micaela y armamos un poco mejor el debate. ¿De acuerdo? Así es, querido amigo Carlos, y no desespere, Micaela, que estamos esperando tu opinión. Bueno, vamos con la segunda parte entonces de Ingrid. Me gusta mucho tu punto de vista, pero ahora que nos quedan muy pocos minutos, pero te voy a hacer la segunda pregunta y la respondes aunque todo el tiempo con la... Sí. No, aunque sea una respuesta breve, pero la podemos seguir en otra oportunidad, ¿no? Es decir, la segunda es, ¿cuál debe ser el rol principal del hogar en la educación de los niños y los jóvenes? No, los padres tienen que dar batalla contra todas estas cosas que enumeraba para generarle espacios de hábito. Los papás a veces trabajan todo el día, o esta cosa de asistir a los gimnasios, digamos, tienen un montón de actividades fuera de lo hogar. Antes se trabajaba menos horas también, ¿no? Entonces ahora hay que trabajar muchas más horas. Esto hace que los papás se... ¿Quién papá? Es decir, yo tal vez no tengo elementos para analizar todo, pero sí tengo algunas recetas, no sé si pueden ser aplicables o si son útiles. Pero yo siempre le recomiendo al papá, si él tiene, la alumna tiene media hora, una hora, todos los días dedicado a la escuela, porque toma la leche, vio el dibujo, la película, la novela, la cosa que ve, una horita para repasar su carpeta, ver qué es lo que tiene mañana como materias en el nivel medio, ver, disculpe el timbre, estoy en la escuela, si, qué es lo que tiene para el otro día, porque el esquema que tiene el chico hoy es el de la mochila campera. El chico llega a su casa y con una mochila como cuelga la campera hasta el otro día que sale a la escuela, y la casa no la abre, no la mira. Entonces, solo lo que aprendió en la escuela es lo que pone en juego, y entonces creo que la familia debe dar lucha para sostenerle un espacio en la casa para hacer las tareas, para repasar, para estudiar las evaluaciones. Creo que digamos, si esto estuviera, no nos va a cambiar la vida, pero que muchas situaciones se resolverían, yo creo que sí. Los padres tienen que dar lucha para crear la responsabilidad, para crear el respeto por la escuela, para crear la valorización de la escuela. Y ese espacio me parece una manera de valorar la escuela, ¿no? Muy bien, Ingrid, muy bien. Bueno, ya hemos consumido... Bueno, creo que la audiencia no se ha aburrido, porque como además son temas muy convocantes para los que trabajamos en educación, la verdad es que no se pone a hablar, espero que no se le haya aburrido la audiencia. No, la audiencia no se aburre. Además, nosotros en una de esas la dividimos en dos partes y le ponemos una musiquita en el medio. Además, te digo una cosa para tu información. Nuestra emisora tiene como principal objetivo un poco trabajar más quizás con los adultos, porque los chicos no escuchan mucho la radio, ¿no? Pero trabajar con los padres, justamente en lo que nosotros llamamos de recrear la cultura social y popular. Es decir, en la medida en que no se fortalezca un sentimiento cultural fuerte en la sociedad, es muy difícil trasladarlo hacia los hijos, ¿no? De modo que este mensaje que vos has dado, muy orientativo hacia el hogar, que los padres apoyen esto, que se involucren, que no los dejen colgar la mochila igual que la campera, que les digan, abrí la mochila un rato, ¿no? Bueno, Ingrid, vamos a seguir en contacto porque va a haber nuevas entrevistas. Yo te agradezco. Sí, en realidad agradezco yo la posibilidad de compartir algún pensamiento, no es que uno sepa cuál es, insisto, la verdad de las cosas, porque todos los días se aprende y uno va modificando lo que cree, pero muchas gracias por el espacio de compartir algunas ideas nada más, ¿no? Sí, bueno, este programa va a ser emitido hoy a las 18:30, sale por internet también, así que si te querés escuchar, si no te aburrís vos misma, podés escucharte. No, es que cuando no te escuchas, se puede decir, por favor. No, bueno, vas a escuchar también a otros que vamos a opinar. Bueno, Ingrid, te mando un beso, muchísimas gracias por tu participación y ya te vamos a molestar prontito de nuevo, ¿eh? Suerte con la escuela y ánimo, Tacú. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, esto ha sido el reportaje que le hicimos hoy a Ingrid Becco, que es para nosotros un muy buen disparador de este capítulo del foro, ¿verdad? Matías, ¿qué opinas? Así es, Carlos. Y bueno, escuchaba de Ingrid de muchas cosas relativas a los valores. Y a esa inculcar responsabilidades de los padres sobre los chicos, hábitos que se han ido perdiendo, y creo que alguna vez lo charlaba contigo también de por qué se van perdiendo. A ver, empecemos a analizar hacia atrás por qué se van perdiendo. ¿Es una cuestión solamente de los chicos? ¿Es una cuestión solamente de los padres? ¿Los chicos están con la cabeza en otra cosa? ¿Los padres también? Pregunto. Recién escuchaba muchas horas de trabajo. Los chicos por ahí crecen solos. Creo que esa transmisión generacional de hábitos y de responsabilidades, que era, por ejemplo, sacar el cuaderno para hacer la tarea apenas uno llegaba del cole, hago un poco de retrospectiva cuando yo era chico, que bueno, era un poco por ahí, reconozcamos que tedioso, pero era algo que había que hacer. Y hoy veo que, no en todos obviamente, pero veo en muchos casos que eso está relajado y pasa como desapercibido. Entonces creo que es una de las cosas que podríamos empezar a desgranar para encontrar factores, ahí que causas más que factores. Vos sabés que yo recuerdo en mi época del secundario, por ejemplo, yo era bastante vago también, ¿no? Era un tipo que me gustaba la joda, ya era locutor en ese tiempo, yo era el que amenizaba las fiestas, hacía la propaganda para los bailes con el camioncito, todo eso, ¿no? Además medio politiquero, metido en el centro de estudiantes, pero sin embargo, pese a todas esas conductas quizás un poco reprochables, ¿no?, que preocupaba a mis padres incluso, a veces problemas de disciplina porque peleaba en el colegio con los profesores, qué sé yo, pero te cuento que éramos un grupo que todas las mañanas, nosotros el colegio lo teníamos a la tarde, de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde, todas las mañanas, nos juntábamos en la casa de la gorda Reynoso, pobre gorda, le decíamos gorda, ahora se moriría, ¿no?, pero era una compañera muy querida por todos, nos juntábamos en la casa de ella y estudiábamos, pero estudiábamos y jodíamos. Ambas cosas, pero estudiábamos, che, mirá que hoy la briguera en matemática seguro que nos va a tomar una prueba, qué sé yo, y que no vieron, alguien estudió los logaritmos, o sea, estudiábamos, Nos juntábamos todos los días a estudiar sin que nadie nos obligara, porque nuestros padres tampoco nos vigilaban. Pero eso es la cultura que habla Ingrid, que se ha perdido. Lo que ha cambiado en la sociedad, para mal, y esto sí, porque la sociedad cambió mucho para bien, pero cambió para mal en la pérdida de dos cosas muy importantes: los valores y los códigos. Los valores son cosas espontáneas, son cosas que creemos sin que nadie nos exija nada. Pero los códigos son convencionales, son códigos de respeto. O sea, el respeto por la escuela o por la maestra o por la profesora es un código, además de ser un valor. Pero es un código, quien lo incumple está en infracción. Hoy en día no hay ni códigos ni valores, empezando por los demás arriba de todo. ¿En dónde nos estamos metiendo, Carlos? Bueno, es que vamos a terminar metidos en la política. Me parece que estás queriendo llegar al tema de la violencia. A todos, porque nosotros siempre decimos que esta emisora no se define políticamente, no es partidista, pero la política es fundamental, porque es lo que dirige la sociedad, ¿no? La política está en todos lados. Bueno, en la política, ¿cuál es la crítica fundamental que le tenemos que hacer a la política actual? La falta de códigos y de valores. Códigos y valores. Si los que están más arriba no dan el ejemplo de los códigos y los valores, ¿qué podemos esperar para más abajo? O sea, nos estamos metiendo en el verdadero tema nacional o internacional, mundial quizás, porque el tema de la educación nos lleva a todos los temas. Y viceversa, ¿no? Saber que el político, que el dirigente sale de la sociedad. Por supuesto, y se tiene que formar en el sistema educativo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle un homenaje a los docentes, un poco a Ingrid por habernos permitido con su reportaje dar inicio a nuestro foro, y en ella vamos a saludar a todos los docentes en este día de inicio de clase. ¿Y con qué los podemos saludar musicalmente si no es con Rosarito Vera, maestra, interpretado por La Mecha Sosa, verdad? Y mientras escuchamos a Mercedes Sosa, vamos organizando para que pueda participar Micaela, porque ya debe haberse quedado afónica de rabia por estar silenciada por los machistas que conducen esta emisora. Nos vamos con Mercedes Sosa. Rosario, todos los hijos que tiene, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza, siembra sellas de letra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación, y de una rosa de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón, y de una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pisarón. Que qué lindo oficio, magia del fuego en la jaula, milagro de amparería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, somas y rezas, tus armas por maestría, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Ganando mantas batallas, ganando las día a día. Yo sé los sueños que sueño, Rosarito, ver tu vocación, y de una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del la paloma se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche era la mañana. Se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, ella se durmió en la orilla. Se equivocaba. Hemos escuchado en segundo lugar a Mercedes Sosa con Se equivocó la paloma. Hemos en realidad aumentado un poco el volumen de música porque estamos en espera de Micaela, que herida por tanta agresión machista de haberla ignorado, ya que no la podíamos conectar bien, se viene para acá, está en viaje, está a pocos minutos, así que la estamos esperando. Mientras esperamos, Carlos, a ver una opinión tuya, a ver. Mientras esperamos, quería una opinión tuya. A ver, tengo un problemita con el micrófono, ya está, ahora ahí sí. Ahí está, ahí solucionamos. Mientras esperamos, Carlos, quería una opinión tuya con una pregunta también comprometida. ¿Qué me decís del compromiso docente, sin atacar ni nada, cierto? Pero ¿qué pasa por el lado de los docentes también? ¿Crees que hace falta más capacitación, más esfuerzo, más compromiso? ¿Están dando de corazón? Mira, en realidad yo vivo tengo una frase que llamo la teoría del desencanto, ¿no? La teoría del desencanto es como que a uno, aquella postal que sacó de chiquito, postal que sacó para el futuro, como uno se imaginaba su futuro cuando éramos jóvenes, adolescentes, y uno tenía esa postal, uno se veía en el futuro en una postal. La teoría mía del desencanto es que esa postal se desdibujó. En realidad, a mí sería injusto hablar de la desmotivación de los docentes, porque en realidad hay una crisis de todos los profesionales. Hay una crisis profesional. Porque y es la misma crisis que envuelve la sociedad. Yo, si tuviéramos que encontrar un culpable, señalo la sociedad de consumo, porque es como que todo pasó a hacerse por dinero. Y no todo se hace por dinero. El dinero es una componente que interviene también en la actividad, pero el verdadero profesional es profesional porque le gustó ser profesional. El que estudió medicina porque quiso ser médico, no lo hizo para ganar dinero. Ahora, después, claro, después tiene necesidades, forma un hogar, necesita tener sus ingresos. Y puede ser que hasta tenga, que sea justo que quiera tener muy buenos ingresos si siente que su capacidad es muy grande. Pero no se es médico por dinero. Y tampoco se es docente o físico, o ingeniero. Es decir, yo creo que estamos frente a una crisis de valores y de códigos. Entonces, se ha perdido la profesionalidad. Si me preguntas si es justo o injusto y quién es el culpable, no sé responder, porque es la sociedad la que puso las reglas de juego. Las reglas de juego las pone la sociedad. Yo no sé si las pone la democracia, si las ponen los políticos, las grandes multinacionales, yo no sé quién pone las reglas de juego, pero de todo el conglomerado social surgen reglas de juego, y en esas reglas de juego se desenvuelve la gente, y estas reglas de juego no favorecen la profesionalidad, porque vale más Cambalache, digamos. El tango Cambalache lo pintó al tema, ¿eh? Así es. Pero sí, me quedo con una imagen promediada de muchos docentes que conozco y de los que yo veo que dan corazón y vida por lo que hacen, mucho más de lo que deberían hacer, hasta sobrepasando también los límites de su tarea. Me quedo con esa imagen linda, sobre todo que estamos homenajeando, Carlos, sí, a los docentes, que hemos arrancado marzo con el mes de las clases. No, yo no estoy haciéndole, ni quiero, ni me gustaría hacerle una crítica a los docentes. Yo también fui docente. Y yo también. Vos también. O sea, pero lo que digo es que sí, si uno tuviera que decir responder objetivamente a la pregunta, en general, ¿los maestros están funcionando bien? Respondo, en general, no. Pero tampoco buscaré culpables ahí. No, pero primero que hay muchas excepciones, hay muchísimos que sí funcionan bien, pese a todo. Están los perros, porque debe estar llegando Micaela. Yo voy a seguir hablando. Haceme un favor, Matías, ayúdale a Micaela a zafar de la jauría. Así son las cosas en una emisora artesanal, no tenemos una antesala. Llega Micaela, los perros ladran, hay que entretener. No, estábamos hablando de un poco de la profesionalidad, de hasta dónde uno culpa o no culpa a los docentes, a los maestros. Ingrid decía en su reportaje que los docentes sienten que los padres no apoyan su trabajo en la escuela. En realidad, estamos sumergidos en una crisis más o menos global del funcionamiento, donde el funcionamiento profesional también es uno de los factores en crisis. Pero ha llegado Micaela, le vamos a pedir que encienda su micrófono para que nos pueda saludar. A ver, Micaela, ¿me escuchas bien? Hola, ahí. Bueno, buenas tardes, Mati, Carlos, a toda la audiencia. Sí, los estuve escuchando lentamente. Bueno, yo voy, antes todo, voy a presentar a Micaela, ¿no? Sí. Micaela es nuestra amiga, primero que todo. En segundo lugar, es la que preside la comisión de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. En tercer lugar, es profesora de historia. ¿En qué colegio sos profesora? Actualmente estoy trabajando en el ENSAN, en Altagracia. También estuve trabajando en el en el IPEM 346, también de la localidad de Altagracia, pero bueno, el año pasado, este año ya no. Okay. Y bueno, actualmente, y también porque soy santafesina, trabajé en escuelas de la provincia de Santa Fe. Bueno, yo tengo que decir ahora una noticia técnica lamentable, que estamos sin internet en este momento, de modo que quienes nos escuchaban online no nos están escuchando. De todos modos, el programa está siendo grabado, así que vamos a invitar a los amigos que estaban escuchando online, bueno, a que lo tengan que escuchar grabado el programa posterior. Y no tenemos otra. El tema con internet es que anoche cayó un rayo en la torre de transmisión de internet acá en la zona y se ve que afectó mucho. Estuvimos sin internet en horas tempranas y ahora se ha vuelto a desconectar el sistema. Ahora volvió, parece que en este momento estamos de nuevo con internet. No estoy seguro, pero creo que sí. No sé, ¿qué ve vos, Matías, algo? ¿No? No, bueno, no importa. Sigamos entonces con Mica. Mica, supongo yo que has estado escuchando y que tenés unas ganas tremendas de participar y de dar tu opinión. Sí, los estuve escuchando atentamente. Estuve escuchando también la entrevista que le hiciste a Ingrid. Y bueno, y anoté un par de cositas para no olvidarme después, al momento de comentar. Primero que todo, me quedé con una frase de la canción de Serrat que pusiste al comienzo, que para mí tiene que ver mucho con las dificultades que encontramos hoy en día, ¿no es cierto?, con la educación. La frase de Serrat de la canción de esos locos bajitos decía: nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio ni vocación. Y bueno, y yo, volviendo un poco a la entrevista, al principio de la entrevista, la primera pregunta que vos le realizabas a ella, también coincido en que los niños y los adolescentes se interesan. Estoy segura de eso. También coincido en que los tiempos cambiaron, y así como cambiaron, o sea, los tiempos, también cambiaron las necesidades. Y creo que las necesidades de hoy, de nuestros niños y de nuestros adolescentes, difieren mucho de aquellas que nosotros las como añoramos, ¿no? O como que decimos, antes había un silencio total y bueno. Entonces, creo que eso ha cambiado muchísimo. Porque también, digamos, las necesidades cambian. Incorporo una buena noticia: estamos con internet, estamos online de nuevo. Bien, nos vuelven a escuchar de lejos. Micaela, ha sido mágica tu presencia, ha reconectado la red. Te vamos a dejar en uso de la palabra entonces. Bueno, entonces, retomando un poquito de esa frase de Serrat, que dice que nos empeñamos en dirigir sus vidas, para mí el problemita, o sea, deben haber muchas causas, ¿no? Pero me parece que tenemos la mirada puesta en el adulto, ¿sí? Y no en las necesidades de los niños y adolescentes. Es decir, deben aprender lo que nosotros queremos que aprendan, ¿sí? Porque bajamos tal programa, tal materia, tal, ¿sí? Y no lo que ellos quieren aprender. Para mí viene un poco por ahí la mano, ¿no? Si nosotros nos ponemos a mirar un niño, lo curioso que es, ¿no? Desde que nace hasta que aprende a caminar y después va descubriendo el mundo y tiene esa curiosidad innata todos los días, todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Que de repente esa curiosidad, al ingresar al sistema educativo, se muere, ¿sí? Y creo que viene por esto, ¿no? Porque hay un otro que es un adulto que me está diciendo: escribí acá y no escribas allá, quédate quieto y no te muevas, cuando las necesidades en realidad de los niños son otras, no son esas, ¿sí? Cuando me están obligando a que yo aprenda tal o cual materia y tal vez en este momento yo tengo necesidades como niño o como adolescente de otras cuestiones. Es la visión que tenemos los adultos. ¿Se escucha? Es la visión también que tenemos los adultos, Mica, de las necesidades que tienen los chicos. o sea, nosotros creemos que los chicos tienen esas necesidades. Por eso también, como adultos en todo sentido, como adultos educadores, como adultos del Ministerio de Educación, diseñamos toda la carrera educativa, que empieza de muy chiquito hasta, sin embargo, hasta la juventud, de una forma en que nos, tal cual nosotros la pensamos. Por eso, en alguna de las preguntas disparadoras salió en las preguntas originales, no estamos dejando de tener en cuenta por ahí lo que necesitan realmente los chicos, no estamos escuchándolos poco. Mira, es complejo el tema, ¿no? Tengan cuidado con los micrófonos porque por ahí se les mezclan, ¿no? Cada uno cuide el suyo y téngalo alineado con su voz o apáguelo mientras no habla, ¿no? Bueno, quiero decir dos o tres cosas, ¿no? Que yo coincido un poco con este planteo de que los chicos tienen necesidades y que, pero también hay una cuestión de social de por medio. En un aula hay 30, 40 alumnos, ¿no? Los chicos son individuos y vienen con sus propios intereses y no son todos coincidentes. Pero el sistema no tiene la opción de darle una educación personalizada a cada uno, ¿no? O sea, un poco las reglas de juego de la escuela son un poco cierta disciplina y todos reciben lo mismo y después que en los ratos libres cada cual desarrolle sus libertades, ¿no? Y referido a esto, yo conocí dos o tres experiencias de escuelas muy afamadas donde la metodología docente era la libertad, ¿no? Los chicos hacían lo que querían y en ese clima debían aprender. Estuvo muy de moda esa tecnología durante un tiempo. En una de las escuelas hubo muy buenos resultados y en otras dos no. En otras dos no. O sea, tampoco es, además de que es muy difícil llevarlo adelante, porque en las escuelas públicas, sobre todo las que son gratuitas, las que las paga el Estado, la cantidad de alumnos es muy grande y a veces los medios no alcanzan, no es fácil el ejercicio de esa libertad, porque se arma un despelote tremendo en las escuelas, ¿no? Los chicos hacen lo que quieren y la maestra, ¿qué hace? ¿Cómo hace para explicar? Sí, conocemos en Córdoba experiencias de ese tipo que realmente creo que el resultado no era muy positivo. Sin embargo, yo rescato de lo que dice Micaela lo siguiente. No es necesario que cada chico exprese, sino que nosotros escuchemos ese mensaje subliminar de la realidad. O sea, que nosotros somos nosotros los que tenemos que llegar a aprender a interpretar ese mensaje que lanzan los jóvenes de desencuentro y ver si nosotros, es un poco lo que dice Ingrid en el reportaje, que no encontramos bien la técnica, la metodología de responder a las verdaderas necesidades que ellos plantean. Entonces, ahí uno puede socializar y no individualizar, es decir, los chicos expresan sus necesidades y uno tendría que saber promediar eso y adecuar el sistema educativo a esas necesidades. Creo que eso es lo que vos quisiste expresar o algo similar, Mica, ¿no? Sí, puede ser. No sé cuáles son las experiencias de las que vos hablás, pero yo sí creo que hay experiencias muy interesantes en todo el mundo. Acá en Córdoba hay muchas también que están naciendo, que tienen que trabajan con pedagogías, por ejemplo, pedagogía Pestalozzi, Montessori, pedagogía Waldorf, pedagogía de escuela viva, que realmente tienen una fundamentación, tienen una mirada más espiritual o más una explicación más biológica, del ser humano, y que realmente son muy interesantes, ¿no? Por eso no sé cuáles son las experiencias de las que vos hablás, que hoy por hoy no tienen, ¿sí?, reconocimiento estatal, pero que sí sé, de que desde el Ministerio están muy interesados en conversar, porque, yo como docente que vivo, desde adentro, realmente que el sistema actual está caduco, ya creo que es para otro tiempo, y hace agua por todos lados. Entonces, bueno, sí, no hay una forma, ¿no? Creo que esa, que también cada espacio tiene que ir adaptándose a su lugar, a su contexto, cada contexto es distinto, pero bueno, creo que ese es como el desafío. Pero a ver, me pasó, por ejemplo, digo esto, cuando salieron las computadoras, ¿no? Que el ministerio entregó las computadoras y parecía que esa iba a ser como la salvación, ¿no? Y no lo, no, o sea, es como más de lo mismo, es como emparchar, digamos, porque el problema de fondo no se está viendo, digamos, me parece a mí, ¿no? Es como seguir insistiendo con esta escuela que ya está caduca, donde aunque sepamos que no es así, sigue funcionando con la lógica del maestro enseña y los alumnos aprenden. Y te escucho, Mica, y también pienso que decís que es caduco, y también las otras experiencias de escuela más libre, más abierta, como la Waldorf, que inclusive acá muy cerquita tenemos, y la que reconozco que no conozco mucho, pero me interesan y las respeto mucho. ¿Crees que hay algo al medio o son dos cosas irreconciliables entre sí? ¿Cómo decís? ¿Crees que hay, que la escuela tradicional actual se puede amoldar para llegar a algo más cerca de la, de estas nuevas tendencias en educación, o no, o son propuestas irreconciliables que si no es una o es otra? No, yo creo que siempre se puede, digamos, ¿no? En la medida que se tenga ganas de transformar, digamos, y buscar lo que veamos que funcione, siempre se puede. Lo que sí, digamos, estos espacios que trabajan con otras pedagogías requieren un compromiso 100% de las familias, ¿sí? Porque el cambio, o sea, no es yo mando a mi hijo a este lugar y en este lugar, listo. No, es un trabajo, o sea, es una integración, ¿sí? Un trabajo colaborativo entre las familias y los espacios. Por ahí creo que vienen un montón de problemáticas, no solamente de la escuela tradicional o abierta. Yo creo que esta última parte del foro de hoy nos va a servir a este equipo que tratamos de organizarlo a ordenar ahora el siguiente foro, ¿no? Dentro de 15 días, porque un poco hemos abierto todo un abanico que me parece estupendo, ¿no? Hablar de las nuevas tecnologías pedagógicas, de las nuevas instancias, de escuelas diferentes. En medio de todo eso, ver un poco el desastre de la escuela pública, que es lo que plantea Micaela, como que ya colapsó, ya no va más, ya se quedó, ¿no es cierto? Pero es la escuela pública, es la escuela gratuita donde se tendría, donde nos hemos educado. Yo, pero creo que Micaela también se refiere a la escuela tradicional, no sé, pública, sí, privada, pero bueno, la escuela. No, lo que pasa es que las únicas que pueden romper la tradición y dar un salto adelante son las privadas. Consigo, la escuela pública se quedó en la escuela, ¿no? Es decir, el propio sistema la asfixia. Yo creo que si un docente innovador surge en una escuela pública, lo echan. Lo echan por comunista, digamos. Lo que pasa es que, digamos, el problema es que muchas veces están las intenciones, se buscan cosas distintas, pero hay una cierta estructura que no te deja. Por ejemplo, o sea, para poner un ejemplo a la audiencia, por ejemplo, la evaluación, ¿sí? Digamos, si uno... por lo menos yo tengo como mis fuertes críticas a evaluar a una persona, digamos, a ver cuánto sabe y cuánto no, o con qué criterio le pongo yo una nota, vos sabes 6, vos sabes 10, vos sabes 2, ¿sí? Entonces, y de repente vos decís, bueno, busco otra forma, ¿sí? Pero resulta que llega el fin del trimestre y vos tenés que presentar todas las notas con el promedio, por ejemplo. Entonces, digo, muchas veces la estructura, ¿sí?, no deja realizar cosas diferentes adentro. Me van a permitir dar un pequeño mensaje a nuestra audiencia técnico, ¿no? Es como que se ha repuesto internet, están escuchando online algunos, y si han perdido parte, los quiero tranquilizar. y también intranquilizar. Los quiero tranquilizar diciéndole que el programa está siendo grabado y que lo van a poder escuchar luego bajándolo de la página web. Y los quiero intranquilizar que los primeros 5 minutos no lo grabamos por error mío, ¿no? Pero no se perdió mucho. Todo lo que dijo puede ser usado en su contra. Sí, no se perdió mucho. Yo cuando me di cuenta que no estábamos grabando, inmediatamente puse a grabar y todo lo que fue la entrevista y todo eso está todo grabado, así que... Carlos, acá quiero hacer también un pequeño paréntesis porque acá algunos oyentes, Pablo, no le está gustando el programa, nos dice que muy buenos los disparadores y los puntos de vista de los actores que van apareciendo en el programa. Así que bueno, muchas gracias. Es reconfortante por ahí que del otro lado haya feedback también, ¿no? No, y yo lo que quiero rescatar es el machismo, porque gracias al machismo logramos traerla a Micaela. Y la tenemos acá. Debía estar en la casa diciendo, esos dos desgraciados me están excluyendo. Bueno, señores, nos quedan pocos minutos. Les voy a hacer una propuesta musical para que mientras escuchamos la música nos pongamos los tres de acuerdo en ir ordenando un cierre para que quede alguna conclusión de este programa. ¿Les parece bien? Y como estábamos mezclando la escuela con el hogar en este programa y a la escuela y a los maestros le dedicamos la canción de Rosarita Vera Maestra por la Mecha Sosa, ahora vamos a irnos con el Peteco Carabajal a escuchar esa interpretación excelente que hace Peteco de Las manos de mi madre. Las mueve gracias al odio. vida la construye y con el trabajo de la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Escuchábamos a Peteco Carabajal en Las manos de mi madre. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia 95.3 y por suerte también por internet en este momento a todos nuestros amigos y oyentes remotos, a quienes les pedimos disculpas porque estuvimos interrumpidos vía internet por un largo rato, pero nuevamente estamos online y bueno, el programa está siendo grabado, así que a los que les interese el tema lo pueden volver a escuchar a mediados de la próxima semana, ya va, antes de finalizar esta semana, va a estar cargado ya en la página web. Bueno, estamos aquí con Micaela Bernal y Matías Toledo, integrando el trío de oro. Y tengo otro mensaje acá. ¿Tenemos lugarcito para el mensaje? Dale, dale. Nos dice este oyente Pablo, dice, coincido con Micaela en la crítica de las pedagógicas, pero él dice, cada escuela tiene distintos y únicos actores en un contexto totalmente diferente uno de otro. Y además quería compartir, es una opinión, ¿no? Además quería compartir lo que decía un profe colega, parece que es profe el oyente. Tenemos una infraestructura del siglo XVIII con docentes del siglo XIX y con niños del siglo XX. ¿Sí? Difícil relación, dice. Sí, claro. Bueno, metafóricamente creo que por ahí representa un poco lo que... Bueno, hay un tema, digamos, que habría que agregar, que es más bien un tema... que trasciende al problema de la educación, que es el que podríamos situar en la velocidad de la evolución tecnológica y cultural del mundo en estos últimos 100 años. Desde que se inició la revolución científica a finales del siglo XIX, arrancó las primeras décadas del siglo XX, escúchame, se viajaba en carrozas hace 150 años y hoy estamos a punto de viajar a la velocidad del sonido como nada, ¿no?, en los vuelos internacionales. Y además, de las palomas mensajeras pasamos a internet, ¿no? O sea, el salto tecnológico es tan grande que hay una pregunta que se la hacen los filósofos. ¿Puede la sociedad acompañar la velocidad del cambio? ¿Puede la sociedad...? Hay algunos que sí pueden, son los que pueden, los que se destacan, hay algunos que corren rápido, pero el grueso, la población social, los 7.000 millones de habitantes del planeta, ¿pueden adecuarse al cambio? No, tenemos que de seguro que no, porque hay 2.000 millones que no están ni siquiera integrados a los programas alimenticios, están muriendo de hambre. ¿Está? De modo que nosotros sabemos que la mitad de la población del planeta, por lo menos, ni por casualidad acompaña la velocidad del cambio. Y yo creo que el porcentaje de los que más o menos se mueven con la velocidad del cambio debe ser mucho menor al 5% de la sociedad. ¿Está? Entonces, esto ya de por sí es una crisis que llevada a la escuela, Dios mío, ¿qué chicos pueden acompañar una nueva tecnología didáctica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacerla para acomodarla a todas esas realidades? Bueno, el tema es fuerte, quizás nosotros no lo vamos a resolver porque nos haríamos muy famosos, pero sí nos permite ir ya situando problemas y temas para que hasta nuestros propios oyentes formulen ideas y nosotros elaboremos algunas ideas ya orientando el próximo foro. Yo sintetizando digo, mediante el reportaje a Ingrid hoy desatamos los dos puntos que queríamos, la escuela y el hogar, el papel de la escuela y el papel de los padres, y nos hemos estado rondando fuertemente en eso pese a que hemos hecho digresiones hacia otro rumbo, ¿no? Pero volviendo a eso, yo rescato lo siguiente, Ingrid corrigió nuestra pregunta, porque nosotros preguntamos por qué los chicos no tienen interés. Ingrid la corrigió y dijo, los chicos tienen interés. Lo que nosotros no tenemos es cómo responderle a ese interés, ¿no? Pero con eso puso a los chicos a salvo, digamos, y nos tiró la culpa a nosotros, lo cual está bien. Pero después puso sobre el tablero otra cuestión que también es responsabilidad nuestra, pero que los involucra mucho a los chicos, que es la falla en las conductas. Cuando Ingrid dice que llegan y cuelgan la mochila y la campera en el perchero y recién la bajan al otro día y nadie se ocupa de hacerles abrir la mochila para que le peguen una revisadita a la lección, y a los chicos no les interesa ir sin las tareas resueltas, y bueno, qué importa, total la seño me disculpa o qué sé yo, bueno, hay una falla en la conducta. Entonces, y esas son fallas en los códigos, en los valores que la sociedad está promoviendo, ¿no? Y hay una parte que los adultos también tenemos mucha culpa, ¿sí? Sin hablar, porque ya estamos resumiendo, pero también la transmisión de malos ejemplos, un montón de situaciones que los adultos por ahí, dándonos cuenta o sin hacerlo, transmitimos en forma incorrecta. ¿Qué les parece como idea para el próximo foro? Y después ya te dejamos a vos, Mica. ¿Qué les parece como idea para el próximo foro? Y quizás para los siguientes, vamos manteniendo los temas anteriores que van a ir en degradé, porque ya los estamos tratando, y vamos incorporando un nuevo tema. Por ejemplo, yo propondría que el próximo foro sea el hogar, la escuela y, por ejemplo, los medios de comunicación, pero restringiéndolo a los medios de comunicación masivos, dejando por ahora fuera internet, las redes sociales y todo eso, sino más bien el papel que juegan la televisión y la radio, que son los que están metidos dentro de los hogares. Coincido totalmente, y vamos a tener mucho claro, para hablar. Pero ahí tenemos que mezclar a los padres, a la escuela y ahora al televisor o la radio metida dentro de la casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, te escuchamos, Mica, porque me parece que tenés ganas de decir alguna conclusión. Bueno, justamente también había notado hoy una apreciación que hice, que también menciona algo de los medios de comunicación o de incomunicación, no sé cómo llamarle. Y bueno, y cerrando un poco esta idea que ustedes comentaban recién, ¿no?, del desinterés y del desgano y del no tener ganas de hacer nada. Bueno, creo que esa es una herencia bastante pesadita que venimos trayendo de los 90, esta parte. Me parece que no es algo actual. Obviamente que los niños y adolescentes también son el reflejo de nuestra sociedad. O sea que también ahí tendríamos que revisarnos como adultos y como sociedad qué es lo que les estamos mostrando a ellos. O sea, ellos no son así por casualidad o no se comportan de esa manera por casualidad, digamos. Y creo que de los 90 a esta parte, lo importante es el tener, digamos, lo que tenemos, el consumo, de lo que ustedes estuvieron charlando hoy, cuesta muchísimo revertirlo, y en eso los medios de comunicación o de incomunicación juegan, creo, un rol así como fundamental, sobre todo porque en este último tiempo me parece que el mercado de consumo está orientado a los niños y a los adolescentes, como que me parece que se ha ido ahí, a ese foco. Entonces, bueno, ahí tendríamos que ver nosotros también como adultos cómo contenemos eso. Sí, yo en algún momento, hace unos cuantos años atrás, decía, estas propagandas de la televisión creen que toda la gente puede vivir como viven las propagandas de las tarjetas de crédito. Es decir, como si uno pudiera irse a las playas del Caribe, conocer África, estar en esos zoológicos abiertos, como si todo eso fuera alcanzable. Hoy en día te están ofreciendo unos paseitos en crucero, qué sé yo, por la módica suma de 60.000 pesos, cosas por el estilo. Estamos todos locos. Eso es para un sector muy reducido de la sociedad, de la población. Es casi un insulto social toda esa propaganda. Bueno, eso es tener metido el televisor adentro de la casa, porque eso no está en internet ni en las redes sociales. Las redes sociales se habla de otras cosas, eso está en la televisión. La televisión mete un conjunto de valores inalcanzables, desafíos inalcanzables de consumo, que por supuesto incentivan tendencias muy peligrosas, incluida la violencia, ¿no? Incluida la violencia. Pero también internet, Carlos, porque de repente nos aparecen publicidades de cosas que justo nosotros queremos comprar, ¿no? Mati, vos sabrás más de eso. Sí, también todo el aparato de propaganda de internet, de los medios, se ha tecnificado mucho y es una ciencia también, pero nace ahí un conflicto filosófico, diría yo, de que está bien aprovechado, está mal que me bombardeen con cosas que yo tengo mucha posibilidad de comprar porque las veo tan cerca. Bueno, esto es un planteo que también da para hablarlo mucho, pero que existe hoy. Existe, y sobre todo ataca, como dice Micaela, a niños y adolescentes. Bueno, señores, son prácticamente las 20 horas, las 8 de la noche, llevamos casi una hora y media de programa. Entonces, yo veo que la cosa queda planteada en los siguientes términos. En el próximo foro, que va a ser dentro de 15 días, 14 días exactamente, o sea, va a ser el martes siguiente al próximo, queda como tema los actuales, el hogar, la escuela y ahora sumamos los medios de comunicación masiva, fundamentalmente la radio, la televisión, los diarios. Dejamos por el momento de lado la informática, internet, las redes sociales, el celular, que merecen todo un tratamiento aparte, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de tener alguna nueva entrevista, pero ya la entrevista a tratar de orientarla hacia el nuevo tema para que sea disparadora de la discusión de la nueva temática, y vamos manteniendo la síntesis de lo que hemos hecho en este programa, tratando de hacer un resumen con el cual vamos a iniciar el próximo programa, un resumen de 5 minutos de cuáles fueron las conclusiones de este primer foro. Y ahí nomás nos lanzamos, los que estemos, al segundo foro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, están de acuerdo. Y también, bueno, si me permitís, sí. Invitar a la audiencia a escuchar el programa de la Biblia, que va a salir, ya veremos si una vez al mes o dos, como dijo Carlos hoy al principio del programa, los martes que no esté el foro, va a estar el programa de la Biblia. Así vamos a ir intercalando. Así que en este mismo horario, martes 18:30, vamos a estar transmitiendo el programa de la Biblia. Así que los esperamos a todos y a todas también para que nos escuchen. Sí, y yo les quiero decir a ambos, para que se tranquilicen, ¿no?, que esta es una emisora artesanal. De modo que a veces se nos cruza el diablo porque hay tormenta y no podemos transmitir, o porque a uno le duele la cabeza, o porque uno amaneció sin ganas, y no se puede hacer este oficio sin ganas, ¿no? Entonces, si algún día no podemos sacar el programa, no encalentar un largo vivirum, metemos música y le pedimos disculpas a la audiencia, porque cuesta mucho preparar los programas. Si hoy a mí me hubiera fallado la entrevista con Ingrid, hubiéramos tenido un arranque difícil del programa, porque la entrevista fue el disparador que nos permitió a nosotros empezar a armar y a construir el programa alrededor de la entrevista, ¿no? Pero bueno, señores, si quieren agregar algo más, si no, se despiden de la audiencia, porque nos vamos a despedir con música de Estudiantes. Bueno, yo agradezco la invitación, Carlos, en esta primera experiencia radial, estuvo muy buena, muy positiva, muy enriquecedora. Compartiendo con nosotros, con Carlos y con Mica. Muchas gracias. Igualmente, también lo disfruté mucho desde casa y ahora acá desde la radio. Así que gracias, Carlos, Mati, y bueno, a toda la audiencia. Bueno, el sitio les agradece a los dos, porque son excelentes y porque ojalá vengan a todos los programas, porque son muy buenos acompañantes. Y bueno, y ya Mica pronto va a tener que jugar el papel de conducir un programa propio de la biblioteca, porque yo ahí ya les dije, voy a ser el operador de la consola. Eso se tienen que manejar con su programa. Bueno, señores, esto ha sido el foro del sitio, el foro número 1 del sitio. Volveremos a estar con un programa similar, ojalá que mucho mejor, porque nuestro deseo es mejorarnos.